Minca Minga Nuestro Ayú. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Hilatonaka, Kuyakanaka y Mainaya Kachanquichis, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa de Radio Aini, este espacio autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios, movimientos sociales y, en fin, lo que estemos en la actualidad en estos días. Donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el AINI de hoy. Y como siempre, estamos en vivo cada domingo desde las 9 de la mañana a través de Radio Andina, el 100.1 FM desde Arica. Pero además, también AINI resuena en otras radios de Chile. Me refiero a Radio Popular La Revuelta en La Serena, también en Radio Placer de Valparaíso cada domingo a las 6 de la tarde, Radio Nehuen, cada viernes a las 22 horas, Radio Manque de Rancagua, los lunes a las 11 horas, Radio Humedales de Santiago y Concepción, todos los miércoles a la 1 de la tarde, además, también desde el comienzo, Radio Curruf, la señal del viento en Concepción y Temuco, cada jueves a las 11 horas, y Radio Minga desde el territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en la isla grande de Chiloé, y además, Radio Mundo Real en Montevideo, Uruguay, en www.rmr.fm. Y por supuesto, también se distribuye a otras redes de comunicación a través de la agencia de noticias Medio a Medio. Ahí también está AINI desde el comienzo, desde el año 2013, cuando partimos este entonces proyecto comunicacional. Hoy en día ya estamos con nuestro programa distribuido en muchas radios comunitarias e indígenas de Chile y también redes desde afuera. Somos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile y de la Red de Medios de los Pueblos. Hoy vamos a seguir conversando sobre temas vinculados con la pandemia y vamos a conocer la situación de los migrantes peruanos en Arica y conversamos con Soledad Musaja de la Agrupación Social y Cultural de Residentes Peruanos e Inclusión Arica Sin Fronteras, quien nos contó todo este proceso de repatriación y todo lo que ha sucedido durante este tiempo con las personas peruanas que han querido regresar a su país. También compartimos nuevamente nuestras cápsulas sobre la campaña Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID, del taller de radio de lenguas indígenas de Arica. Y finalmente vamos a analizar y revisar qué pasa con los proyectos de inversión que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental en estos tiempos, en los tiempos de pandemia, y vamos a conocer la lucha del pueblo de Putaendo contra un proyecto de inversión de mega minería allá en el Valle de la Aconcagua. Y para partir, como siempre, vamos a un... Esta semana vamos a recordar unas cápsulas de hierbas medicinales que le hicimos hace mucho tiempo y queremos compartirlas con ustedes. Escuchemos. Glosario de hierbas medicinales, propiedades y modo de uso. Ajenco, enfermedad para el resfrío. Tratamiento: esta planta medicinal se mezcla con chilca, molle y eucalipto. La persona enferma se debe lavar y o tomar un baño con esta mezcla, preferentemente en la noche, para que las sustancias y aromas de las plantas se impregnen en el cuerpo de la persona enferma y así, a través de esto, pueda recuperarse. Alfalfa, enfermedad, debilidad en general, nervios, el corazón, anemia, hígado, pulmones, riñones, de la piel, sangre, hemorragias y la vesícula. Tratamiento: se puede tomar como jugo natural, como mate y poner como parche. tomando medio vaso de jugo de alfalfa dos veces al día, sirve de purificador de la sangre. En el caso de enfermedades de la piel, como espinillas, manchas, se debe aplicar el jugo de la alfalfa en el área afectada. Las semillas de alfalfa molidas se deben tomar como tónico y sirven para el cerebro. Las flores de la alfalfa en infusión se toman en un litro de agua y previenen el resfrío, la gripe y la tos. Además, los tallos y las hojas tiernas, crudas o cocidas, se preparan en ensaladas y son muy nutritivas. Ahí escuchamos algunas propiedades de las plantas medicinales de nuestro territorio en este glosario de hierbas medicinales. Una grabación con la voz de Melissa Platero, una amiga que le mandamos un cariñoso saludo. Les recordamos que pueden también revisar nuestro programa de Radio AINI a través de nuestro Facebook, Programa de Radio AINI. También tenemos un Twitter, AINI, @AINI2013. Bueno, y como les comentaba, desde el cierre de las fronteras por la pandemia mundial, gran cantidad de personas de Perú quedaron varadas en Arica, ¿cierto? Lo supimos a través de los medios de comunicación y de diferentes programas de radio, durmiendo muchos de ellos en la calle, desesperados, ansiosos, preocupados por volver a su país. Este sábado 23 de mayo, el gobierno de Perú realizó la repatriación de 600 peruanos y peruanas. Y para conocer cómo ha sido todo este proceso, conversamos con Soledad Musaja de la Agrupación Social y Cultural de Residentes Peruanos e Inclusión Arica Sin Fronteras. Escuchemos la primera parte de la entrevista que hicimos a Soledad. Bueno, la situación para muchos ha sido compleja, fueron días interminables para ellos, días de angustia, donde se pudo conocer historias adversas de muchos de nuestros compatriotas, pero el día de hoy ya sí se tengo un poco más de alivio, pero no obstante ello siempre está la preocupación, porque muchos de ellos, a consecuencia de la desesperación, de lo que han vivido en estos momentos, ahorita que están en Santa Rosa, en algunos casos ya les llegó ya en algunos positivos, ¿no? Entonces es lamentable lo que estamos escuchando en estos momentos, incluso de familias, ¿no? Entonces eso lo vemos pues, sobre todo por el medio de comunicación que hemos tenido constante con nuestros compatriotas, que han sido chats de WhatsApp donde nos hemos ido comunicando constantemente y donde también íbamos viendo la realidad que ellos vivían, como también igual de la misma forma a todos los varados que han estado alojándose o han estado alrededor de las puertas del consulado. Esa ha sido una de las gente más vulnerables, de las personas más vulnerables, y hemos estado canalizando apoyo desde la sociedad civil organizada, diferentes agrupaciones culturales como la nuestra, Huaylas Olímpicos, entre otras agrupaciones que se han sumado. De hecho, también a base de esto, lo maravilloso que nació un grupo que se llama de Residentes Peruanos Apoyo Solidario Arica, donde también hemos ido contagiando a las personas, no solamente a nuestros compatriotas, también personas de otras nacionalidades que se han ido sumando. A ellos también igual el apoyo solidario y fundamental que ha sido la sociedad chilena también, ¿no? Que han estado apoyando, grupo de jóvenes voluntarios que se han ido sumando gracias a las redes que hemos podido construir en estos años, ¿no? Y verdad que también nosotros agradecemos tanto a la región de Arica como también al gobierno en general, porque nosotros nos hemos podido formar, que hemos podido canalizar diferentes situaciones de nuestros compatriotas, no solamente su vulnerabilidad por el hecho de estar en un espacio donde no tenían dónde pernoctar y su situación económica, también dado a ello también su situación migratoria, que ha sido una de las cosas más preocupantes para ellos, porque muchos desconocen la forma como hacer un trámite, y sumado a ella este proceso que se ha dado con la aplicación de los procesos digitales, mucha gente también ignora. Entonces todas esas cosas han sido de cierta forma un arma potente negativo hacia ellos, porque bajo eso, más la preocupación, la tensión, entonces se sumó todas estas consecuencias que hoy en día tenemos, ¿no? Nos ha tocado también llevar casos de personas que han estado psicológicamente mal, casos de compatriotas nuestros que han estado también no solamente alojados en las puertas del consulado, sino que en lugares donde han estado en vulnerabilidad absoluta, justamente dado esta pandemia, entonces la desesperación ha llevado a consecuencias terribles, pero con finales buenos, porque también hemos tenido el apoyo también de las instituciones de acá, tanto de gobierno como de municipio, y también la sociedad civil organizada, que ha sido fundamental, y también del sistema de salud, que también hemos derivado casos de personas, y uno de los graves ha sido uno que llegaba de la ciudad de Iquique con la pierna ya, o sea, prácticamente a punto de ser amputada, porque tenía como dos dedos que ya les había llegado retirado en Iquique, y por la desesperación de venirse, de saber que tienen que viajar, y la única posibilidad que tenía es estando en Arica, tuvieron que llegar acá y ya se les estaba infectando la herida. Entonces tengo que saludar también igual de, en esa pandemia, en esta etapa, haber acogido a un compatriota nuestro y que ahorita en estos momentos se están haciendo las profesiones en el Bertín Soto. Luego también aplaudir las cosas buenas, no siempre se tiene que lapidar lo negativo que se puede hacer, ¿no? Se aplaude también las cosas positivas que se ha ido haciendo, y nos ha tocado duro las tres áreas: social, el área migratorio. Entonces todas las hemos accionado. Entonces, ¿por qué doy gracias a Chile? Porque de cierta forma nos ha formado y nosotros hemos podido ir en ayuda en todas esas áreas, ¿no? Dale. Cuéntame un poquito, al principio me imagino que los que querían volver a Tacna o a otras ciudades más al norte del Perú, principalmente eran personas que estaban en Arica, pero después empezaron a llegar más gente que estaban en el sur, ¿no?, de Chile, y que querían regresar porque ya o no tenían trabajo o se les acabó el tiempo también. Cuéntame un poquito cómo ha sido esto, primero hasta de dónde siguieron llegando peruanos hasta para poder cruzar la frontera. Claro, mira, primero fue toda la región de Arica, y a medida que ha ido pasando el tiempo, ya la situación acá en Chile se ha ido poniendo más complicado, muchos han sido cancelados de sus lugares de trabajo, muchos ya no tenían cómo abastecer también en conjunto con su familia, y después empezaron a llegar a la ciudad de Arica. O sea, ya se habían juntado las personas que estaban paradas acá en Arica, y de regiones, llegaron a Santiago, Coquimbo, Valparaíso, Calama, Iquique, Antofagasta. Entonces han llegado de diferentes regiones, y de verdad que nos quedamos asombrados. La gente llegaba y llegaba y llegaba. Las primeras atenciones que se hizo eran más de 200 personas, y después poco a poco, gracias a la cuarentena, que también nos dio la instancia de que también el consulado pueda acoger a la mayoría de nuestros compatriotas en hospedaje, ¿no? Un total de 618 personas han tenido aproximadamente hospedado gracias al apoyo que ha dado el gobierno central del Perú y canalizado por el consulado de Perú en Arica, ¿no? Entonces, han habido personas de diferentes regiones de nuestro país que hemos podido conocer. Oye, puede creer que ni conocíamos ciertos pueblitos que también lo mencionaron acá, y de verdad que sí, se sirvió todas las regiones de Perú, pero varadas acá en Arica. Soledad, ¿y cuáles? Me imagino que muchos de ellos también estarían en situaciones irregulares, y al salir en estas de Chile se les complica después volver, ¿o no? ¿Cómo queda todas estas situaciones también de poder volver a Chile? Porque muchos trabajaban acá y seguramente pensarán quizás el próximo año volver, o a fin de año, cuando esta situación también se normalice de alguna manera. Mire, le comento, con relación a todo, en su mayoría, todos han tenido, en su mayoría, todos los casos que nos ha tocado ver, el 90% tenían la entrada por visa de turismo. Y ya, entonces, como bien se estableció bajo el convenio o los acuerdos que se han tenido, ¿no?, es que se les, aquellas personas que se les ha vencido la tarjeta de turismo después del 17 de marzo, no pagarían multa. No obstante a ello, Intendencia creó en la plataforma un formulario donde las personas tienen que llenar sus datos, y adjuntar su documento y su tarjeta de turismo escaneado, enviar al correo de Intendencia, ¿no? Entonces, eso de cierta forma también hacía constar de que ellos están acá en situación irregular, pero no obstante por voluntad, sino que porque se dio esta emergencia de la pandemia, ¿no? Entonces, esas personas, de cierta forma, en su mayoría, hemos tratado casi apoyarlos a lo que más se pueda para que puedan ingresar a esta plataforma y hacer constar su estadía dentro del país. Como también ha habido personas en las cuales, bajo la presión y estar 50 días encerrado, había personas que bajo la desesperación tuvieron que salir por paso no habilitado. En algunos casos, obviamente, esas personas no van a regresar porque no tienen control fronterizo. En algunos casos han sido pillados por la parte de nuestras autoridades o nuestro ejército, y en algunos casos les han regresado acá porque con amenazas. O sea, todos los testimonios que tenemos es bastante preocupante, de verdad. Fuerte, y hay un caso grave que hemos tenido en este caso. Entonces esas personas han sido retornadas acá, muchos de ellos con permanencia definitiva, el cual cuesta sacar, pero por la emoción, porque no todos canalizamos esa etapa como por ser fuertes o con la fortaleza para aguantar. Algunos no tienen ese aguante, ¿no? Entonces llegaron a perjudicar hasta su permanencia definitiva, pero esto ha sido por un sistema emocional, algo que ellos no querían hacer, y al ser devueltos, ellos de cierta forma fueron presentados. Y usted sabe que bajo la ley de Chile, aquella persona que egresa o ingresa tiene orden de expulsión. Por paso no habilitado, tiene orden de expulsión. Entonces, imagínense todos esos casos que ahorita en estos momentos se está viendo. Tenemos, como también somos parte de la Coordinadora Nacional de Migrantes, usted sabe que por ahí está el señor Rodolfo Noriega, que desde el día 1 se ha ido accionando, ha mandado la primera carta que he hecho para la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, la cual también llegó positivo y el gobierno tenía que responder hasta el 21 de mayo. Ahora está haciendo un nuevo paquete de todas aquellas personas que tienen este tipo de casos, justamente como vulnerables de cierta forma por el estado de emergencia y por las vivencias que ha tenido que vivir nuestro compatriota. Está haciendo nuevamente como una carta para que ojalá se le diera la instancia de que a estas personas se les pueda de cierta forma acoger y no tengan estas sanciones, ¿no? Pero esto ya también depende de que también nosotros tenemos que respetar las leyes del país que nos acoge, claro está, ¿no? Como también hay personas que siempre han estado en situación irregular y ellos sí son conscientes de que ya no van a poder regresar al país, porque bajo la experiencia y en estos momentos, como han estado saliendo, todos están saliendo, todos los peruanos están saliendo. En estos momentos, hasta ahora, ninguno ha sido devuelto, ninguno. Bueno, Soledad, ahí nos cuenta un panorama general, bastante resumido, de todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo con las personas de nacionalidad peruana que por la pandemia decidieron regresar. No ha sido fácil. Ahí ya contó situaciones que en Santa Rosa se encontraron personas COVID positivo, también quienes teniendo permanencia definitiva decidieron cruzar por paso no habilitado durante este tiempo para llegar luego a Perú. Lo bueno es que se inició este proceso masivo también de retorno, así también como de reparación de chilenos, y bueno, a través de la frontera, a través de Chacayuta. Pero también Soledad nos cuenta en la segunda parte de esta entrevista qué pasa o qué puede pasar también, porque siguen llegando más personas hacia la frontera. Escuchemos la segunda parte final de la entrevista con Soledad Musajá. Nosotros lo que estamos haciendo es el llamado a nuestros compatriotas que no se muevan de regiones, que no salgan de las regiones, porque de cierta forma algunos han pasado por lugares violando el cordón sanitario. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan acá y muchos de ellos de repente vulneran su personalidad, su persona y a la vez su salud. Entonces ahora la consecuencia de lo que está pasando en Santa Rosa, ¿no? Entonces el llamado es que estas personas no bajen acá o no vengan para la región de Arica, que esperen, porque bien claro, bajo el comunicado que hizo el Consulado General en Iquique, y la propuesta que hizo el gobierno es la siguiente: terminado de repatriar a los compatriotas que están varados en la región de Arica, van a hacer un cronograma para que aquellas personas que están en regiones también sean repatriadas. Y eso es un comunicado que le hizo el Consulado General en Iquique. Entonces, el llamado es a que ya no venga para la ciudad de Arica. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser la modalidad. Probablemente sea vía aérea por ser dejado, en este caso, Santiago y otras regiones, ¿no? Entonces, no sabemos cuál va a ser la modalidad de repatriación de ellos. Y ahora, si ellos llegan a venir, porque solamente va a haber entre lunes y martes, entonces, terminado eso, y llegasen un miércoles, ¿qué va a pasar si ya no hay retorno desde frontera? Ellos tienen que ponerse a pensar desde ese lado. ¿Por qué? Muchos de ellos, bajo la desesperación, en estos momentos hay como cerca de, por Lao, anterior a Cuya, está más de 50 varados. porque no los permitieron pasar, y los que están en Cuya también, más de 20 varados durmiendo en la calle. Entonces ellos mismos están vulnerando sus derechos, porque no hay pase para la ciudad de Arica, porque está bajo el cordón sanitario estricto de sanidad de la región de Arica, no permite pasar a aquellas personas que no sean con residencia en la ciudad de Arica, sea nacional chileno o sea extranjero. Nadie pasa a la ciudad de Arica. Entonces, ustedes lo que están haciendo a nuestros compatriotas es vulnerar su persona. Entonces, no deberían ya venir a la ciudad de Arica, esperar con paciencia y esperar el nuevo comunicado del presidente para que también igual ellos sean repatriados. No obstante a ello, nosotros seguimos haciendo la lucha, incluso cuando recibimos la respuesta del gobierno, cuando dice que solamente van a ser repatriados los compatriotas de Arica, no se lo pudo, o sea, al presidente no se le ocurrió dar un comunicado completo para los de regiones, y dado al comunicado que no fue completo, la gente empezó a trasladarse hacia la región de Arica. Ya, entonces el presidente lo que tiene que hacer es sacar un comunicado para que las personas que están en regiones de cierta forma sientan la tranquilidad. Ya, en todo caso, hay un comunicado oficial del Consulado General en Arica que viene a ser parte de gobierno, entonces de cierta forma les tiene que dar la tranquilidad. ¿Entiende? Entonces, igual para nosotros es preocupante, porque si se vienen a apostar acá a la región de Arica, el traslado solamente es desde el día de martes, porque el día de hoy se están trasladando todas las personas que están en hoteles. Ellos sí estaban inscritos bajo el padrón que tenía conocimiento del consulado, pero el día lunes se trasladan todas las personas que están varadas acá en Arica para la ciudad de Tacna, y el día martes se trasladan todas las personas varadas en la ciudad de Arica para las regiones de todo el Perú. Después de eso ya no hay más. Entonces, aquella persona por desesperación y llegase a venir acá a frontera, entonces, ¿qué respuesta podría dar? ¿Algo positivo? No creo, no veo yo, porque era la única alternativa que tengan los varados en Arica. Ahora tendrían que esperar a los que están en regiones para que ya llegue el comunicado del presidente, para que ellos también igual sean retornados a nuestra patria. Bueno, Soledad, en general, cierto, el llamado era... es una situación difícil, ¿no? Difícil, pero tener paciencia, buscar redes de apoyo en las regiones que están, tanto de residentes peruanos como también de otras organizaciones sociales en Chile, para que con paciencia poder los que quieren retornar al Perú, los que necesitan retornar al Perú, puedan regresar, ¿no? Y también tomar cierto contacto y, como dices tú bien, informarse también a través de los canales oficiales que tienen del consulado y del país de Perú, para que no pase, cierto, todo estas situaciones, como bien dices tú, que exponen su salud, su vida, estando en la calle, más que ahora ya empezó a hacer frío, entonces es más peligroso aún. Claro, el llamado es a la calma. A nuestros compatriotas sabemos que es difícil. Ella he recibido llamados desde Santiago, de todas partes, como saben que estamos accionándonos constantemente y movemos las redes, las páginas, y estamos informando constantemente. Entonces, he recibido bastantes llamados de todas las regiones. Les hemos dicho que tengan paciencia. Estamos luchando también por las regiones. Incluso los hermanos que se están yendo para Perú, ellos también van a seguir luchando, van a seguir haciendo voz, no están solos. Así les dije, no están solos. Hago el llamado a todas las regiones, a todas las agrupaciones constituidas, a todas las organizaciones, a activarse como lo hemos hecho acá en Arica, a reunirse, a activar sus redes de apoyo para que ellos no estén solos, para que ellos no cometan esto lo que están haciendo, porque en su mayoría, como bien hemos recibido las voces, ¿no?, de los que han venido de regiones, nos decían, ¿sabe qué? No hemos encontrado ese apoyo que encontramos acá, que por lo menos tenemos un plato de comida, tenemos este espacio, tenemos personas que nos dan aliento, porque nosotros íbamos a eso, a darles aliento, orientarles, a decirles que no están solos, que tengan paciencia, porque no basta con que uno le dé un plato de comida a una persona, también el hombre necesita de palabras de aliento. Ojalá, compatriotas, ustedes también tengan esa solidaridad, esa empatía, y vayan, acérquese donde están nuestros compatriotas, háganlo. Mira, nosotros hasta con la salud que tenemos no somos irresponsables, pero sí tenemos sentimiento, y le pedimos al grande poderoso que nos ampare, que nos guíe, y vamos en voz de ellos, a ser voz de los que no tienen la voz, ¿no? Bueno, Sole, muchas gracias, que igual por tu tiempo, recordar el Facebook de ustedes, Soledad, donde se pueden contactar. Ya, nosotros estamos en la página, en Facebook tenemos la página Agrupación de Residentes Peruanos e Integración Arica Sin Frontera. En Facebook encuentran, son dos páginas que son casi similares, tiene su logo. Y a mí me encuentran como Mari Sole Mustaja Juli, ¿no? Entonces, ahí pueden buscar y van a tener harta información, porque constantemente estamos retroalimentando de información para que vayan también de cierta forma ellos concientizando también y cuidando, porque sin salud no vamos a hacer nada, no ganamos nada arriesgándonos la salud, y más ahora con esta inclemencia del frío. Hagamos el esfuerzo, tengamos paciencia, que ya también ustedes van a retornar a nuestro país, pero con fe, con perseverancia. Eso cuesta, pero se logra. Muchas gracias, Soledad, por tu tiempo, y a través de ella queremos agradecer también a todas las personas que estuvieron acompañando y apoyando a las familias que estuvieron varadas. Vimos mucha gente fuera de los consulados, en diferentes lugares de la ciudad, y hubo mucha solidaridad también desde Arica, organizaciones, agrupaciones, personas de forma particular que quisieron ir a ayudar también allá a las personas mientras esperaban el retorno a su país. Esperemos que no suceda estas situaciones, que se expongan. Es difícil, es complicado, son consecuencias de lo que está sucediendo y también del cierre de la frontera, ¿no? Que no solamente es sentido por las personas que quieren regresar a su país. Nosotros tenemos una conexión única, ¿no? Con Tacna se genera también mucho conflicto, por ejemplo, en temas de salud, en temas familiares también, laborales, en fin. Bueno, vamos a un tema musical brevemente y regresamos al programa de Radio Aini. Pachamama es mi destino, Pachamama es mi camino. Regresamos. Regresamos al programa de Radio AIM. Bueno, acabamos de escuchar la canción Cruz de los Arrieros de Sergio Blanco. Bueno, no nos olvidemos que seguimos estando en el mes de mayo, mes de las cruces. Y como siempre, cada semana les compartimos nuestra campaña radial Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID-19, estas cápsulas que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas. Vamos a escuchar primero los síntomas del COVID en Aymara, traducido y grabado por Soledad Cañari, y luego, pegadito, ¿cierto?, las medidas preventivas ante el COVID-19 en quechua, traducido y grabado por Fride y Socala. Escuchemos. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaca. Nayan Suteja, Soledad Cañari Ramírez. Acahuakiskir, Aru, Catuyapama. COVID, Tunca, Yatuncani, Chojo, Usut, Jarkakasiñani. Uka, Usum, Usutanaka, Akamau, Gilpachani, Jatasipi. Putut, Tatao, Sarnakapi. 37.8 gradut, Gilani, Piwa. Chojo, Piwa, Hani, Usum, Samsung, Atkipiti. Alekhurm, Usun, Hani, Ukamakiti. Pekwa usuyasipi, malkau usutu sapiwa, khan samsun atkastukaha, kolyan utar saram. Khiptata kuyayasinyatak sarnakatukaha, hukam usuntasma. Khan ya kakiu uka usuh unsti, kachat kachatau khan waltanyataki. Kolyan pikhenchirinakar haustam, Ministerio de Salud ukar haustam. 600-360-7777 Uka Hakuru. Arika marca Arunaka Radio Chamanchañatak Yategerinakau Ukamau Eustanipsma. Es un aporte del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Yapayan runamasi ikuna, ñañatura ikuna. Anchatapuni mayakuikichis, amapuni kallita yoxisunchu, yankapes kaseka. Lloxisun sichus mikuna pisillartillan. Chainaka. Amapuni simikitapes enkaikitapes ñawikitapes japinaikichu kheji makiikiwanka. Nitak ujunaikichu makiikipeka. Makirigraikipi otak senkapichanapipas ujuwak. Ichaka simi senka pakaska purinanchis kallipeka. Kutimus patahmi. Sapatuikita saqi, punkullapi. Hinas patah mahliukui makiikita. Hakuyukui ashka jabonguan, hupoku hatarinankama. Chay manta. Chutiukui pachaikita, taksanapaj. Chay mantatak duchapi mahliukui, llapan kuerpuikita, ashka jabonguan. Chay mantatak, ujaikui. Limon o eucalipto o nuchata, alguien o nishakta. Amapune wa watinchismanta yoxisunchu. Coronavirus onkoy mihamushan, guanyu chivasun mangmi. Este es un aporte del Taller de Radio de las Lenguas Indígenas de Arica. Bueno, como cada semana, agradecemos a Soledad y a Frine que nos hicieron esta grabación, ¿cierto?, que es parte del trabajo que hace el Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Y también cada semana les compartimos en esta sección el último reporte público entregado en la ciudad de Arica, capital de la región de Arica y Parinacota. Con corte de las 21 horas del día 22 de mayo, se han presentado 482 personas contagiadas con COVID-19, 11 casos nuevos, 9 con síntomas, 2 asintomáticos, todos concentrados en la comuna de Arica. Se han realizado 5.147 exámenes PCR, de los cuales 4.983 han sido procesados a la fecha. 23 personas hospitalizadas, el 66% de ocupación de camas, 7 pacientes conectados a ventilación mecánica, 7 personas fallecidas, todas ellas adultos, personas mayores, 279 personas recuperadas con certificado de alta, y 17 personas se encuentran actualmente en la residencia sanitaria de Arica. Ese es un resumen, ¿cierto?, del informe que entrega la Seremi de Salud. Esto fue entregado el sábado 23 de mayo. Y además queremos compartir que Naciones Unidas informó este 22 de mayo lo siguiente: América del Sur, el nuevo epicentro del coronavirus. Brasil ya es el tercer país del mundo con más casos, mientras que Perú y Chile presentan un número creciente de pacientes con COVID-19. La enfermedad llegó a América del Sur más tarde que en otras regiones, pero ya hay más de medio millón de personas afectadas. La agencia de la ONU pide que se protejan a los más vulnerables, entre ellos, por ejemplo, así los migrantes venezolanos. Escuchemos el reporte de Naciones Unidas. El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud advirtió este viernes que América del Sur se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus. Estamos viendo muchos países suramericanos con un creciente número de casos y tenemos una preocupación por esto. Es claro que ahora mismo el más afectado es Brasil. Mike Ryan dijo durante la habitual conferencia de prensa de la organización que el país está alrededor de los 300.000 casos confirmados de COVID-19, con más de 19.000 muertes. La mayoría de estos casos están en la región de Sao Paulo, pero también en Río de Janeiro y los estados de Pernambuco y Ceará, así como el Amazonas. En términos de la incidencia de la enfermedad, la más alta está en el Amazonas, con 490 personas infectadas por cada 100.000 de población, lo que es bastante alto. El experto afirmó que sus colegas en la Organización Panamericana de la Salud se encuentran ofreciendo asistencia directa a los gobiernos de esos estados afectados. También debemos decir que a pesar de que el gobierno de Brasil haya aprobado el uso de la hidroxicloroquina para el uso general de su población, nuestras revisiones y la evidencia clínica que tenemos hasta ahora no apoya su uso para el tratamiento de COVID-19, no hasta que se completen los ensayos clínicos y tengamos resultados claros. Por su parte, la epidemióloga María Bunker Cup recalcó que el riesgo más alto de la enfermedad severa de coronavirus se mantiene entre las poblaciones más vulnerables debido a condiciones previas, el acceso a la salud y la evidente desigualdad. Hay poblaciones vulnerables en todos estos países y tenemos que trabajar para asegurarnos que todos tendrán acceso a la salud, a las pruebas y a la información para poder prevenir más casos de enfermedad y más muertes. El COVID-19 llegó a América del Sur más tarde que en otras regiones, pero a la fecha ya ha sobrepasado el medio millón de casos. Brasil se ha convertido en el país con la cifra más alta de infecciones por coronavirus en América Latina, seguido por Perú con más de 100.000 casos y Chile con más de 60.000. En el resto del mundo, solamente los Estados Unidos y Rusia han registrado una mayor cantidad de casos en comparación con Brasil. La Organización Internacional para las Migraciones lanzó este viernes un llamado humanitario urgente solicitando 21,2 millones de dólares para aliviar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre las personas migrantes más vulnerables y sus comunidades de acogida en 10 países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Además de las amenazas directas a la salud del COVID-19, las personas migrantes en América del Sur enfrentan desafíos socioeconómicos y de protección significativos y exacerbados. Debido a la desaceleración económica, las personas migrantes están entre las comunidades más vulnerables, en peligro de sufrir exclusión y estigmatización. Además, el cierre de fronteras ha provocado una situación apremiante para cientos de personas que ahora están varadas en algunos casos y no pueden ni siquiera cubrir sus necesidades más básicas, como la de alimentos, alojamiento y acceso a cuidados de la salud. Procedentes de diferentes países de la región y del mundo, de ellos un 80% son migrantes intrarregionales, siendo la migración desde Venezuela la más numerosa. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Después de escuchar este reporte de Naciones Unidas, regresamos a AINI. Y en nuestra sección de movimiento nos preguntamos qué pasa con los proyectos de inversión que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental en este tiempo, en tiempos de pandemia. Les queremos contar que esta semana el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, dio a conocer el informe sobre ingreso abusivo de proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental CEIA en tiempos de pandemia. Este informe surge, según OLCA, ante la preocupación de saber lo que está pasando con la evaluación ambiental de los proyectos de inversión durante el tiempo de pandemia, considerando el estado de excepción, las distintas políticas y medidas sanitarias que establecen restricciones y la limitación anormal, ¿cierto?, del trabajo de los profesionales de esas instituciones y funcionarios públicos. Además, las condiciones que viven las comunidades potencialmente afectadas para poder informarse con plenitud sobre los trámites de estos proyectos y poder ejercer su derecho a participación ciudadana. Claro, como no se pueden hacer reuniones, se pregunta a Olca, ¿no?, ¿qué pasa con todos estos proyectos que requieren participación ciudadana y consulta previa indígena, por ejemplo? Ellos analizaron el periodo del 1 de marzo al 15 de mayo, considerando que el 3 de marzo fue el primer caso de COVID en Chile. Se tomaron solamente los proyectos que ingresaron al sistema, tanto como estudio de impacto ambiental e IA, como declaración de impacto ambiental de IA, tanto en proyectos que son regionales, es decir, por regiones e interregionales. Se excluyeron los que fueron desistidos o no admitidos y compararon los años 2018, 2019 y 2020 del mismo periodo, es decir, del 1 de marzo al 15 de mayo, para ver comparaciones, ver tendencias, en fin. Los resultados, que esto es bastante interesante, hay un notorio aumento de cantidad de proyectos ingresados al CEIA este 2020 en el periodo estudiado en comparación con los dos años anteriores, es decir, de 81 proyectos en 2018, 73 proyectos en 2019, se salta a 195 proyectos este 2020 en este periodo de pandemia, de marzo a mayo. Además, el 2020 se han presentado 2,5 veces la cantidad de proyectos que promedia en los dos años anteriores. Además, sobre la cantidad de inversiones y los recursos, la diferencia en cantidad de inversión entre los años anteriores, es decir, 2018 y 2019, y el actual, hay una brecha que es aún más notoria y significativa. Vamos a las cifras. En 2018 el monto fue de 2.617 millones de dólares. En 2019, 2.130 millones de dólares. Y este 2020 la cifra saltó a un total de, escuchen, 16.466 millones de dólares. Es decir, el 2020 el monto de la inversión se multiplicó por 7 veces más en comparación a los dos años anteriores. Bueno, al respecto, bueno, ustedes pueden conocer este informe a través de la página olca.cl. Y sobre este informe, el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT, a través de una declaración pública, señala que el estado de excepción, los cordones sanitarios, la brecha digital, las cuarentenas obligatorias y voluntarias en general, la precarización de las vidas asociadas a la falta de salud, abastecimiento, trabajo establecido, restricción a los profesionales del Estado y a las comunidades para informarse, movilizarse, establecer acciones frente a la invasión de proyectos, dejándonos aún más desprotegidos, falta de derecho a establecer observaciones y otras acciones frente a los mismos. Más aún, si consideramos que el 90% de los proyectos ingresaron vía declaración de impacto ambiental, vía mecanismo que no tienen proceso de participación ciudadana garantizado. Bueno, hay bastante preocupación desde el MAT, también denuncia, ¿cierto?, toda esta situación, porque están ingresando más proyectos y además de alta inversión, ¿no? Y como sabemos, estamos restringidos también para acceder a espacios de participación, consulta y observación. Uno de estos casos es la situación de Putaendo, de la región de Valparaíso, que es un reflejo del funcionamiento del CEIA en estos tiempos de pandemia. El 17 de marzo, la autoridad renegó el derecho a la participación ciudadana ambiental de la comunidad por considerar que la actividad no le generaba cargas ambientales. Luego, el 18 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso sesionó virtualmente y aprobó de manera unánime la DIA, es decir, la Declaración de Impacto Ambiental, que autoriza a la compañía minera Vizcachitas Holding, propiedad de la canadiense Andes Cooper, a realizarse, escuchen, 350 sondajes, perforaciones en la parte alta de la cordillera de Putaendo, en un territorio donde albergan más de 100 glaciares de roca que dan vida al río Rocín, principal afluente de la comuna. Para contarnos qué es lo que sucede en Putaendo, conversamos con Alejandro Valdés del movimiento Putaendo Resiste. Escuchemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, Alejandro Valdés de Putaendo Resiste, para contarles que acá en Putaendo, que es un pueblito pequeñito que queda de los faldeos cordilleranos de la provincia de San Felipe, al norte de Santiago, se está desarrollando un proyecto minero para el cual en esta oportunidad autorizaron sondajes, 350 sondajes. Esta autorización la hicieron sin escuchar a la comunidad. Nosotros pedimos la participación ciudadana, presentamos más de 2030 solicitudes, un hecho histórico en Chile para este tipo de proceso, y aún así no nos quisieron dar la participación ciudadana y llamaron a resolver al Comité de Evaluación Ambiental Regional en plena pandemia. Citaron un día jueves y la sesión se hacía un día lunes. O sea, prácticamente solo un día hábil de diferencia para la realización de esta reunión. Nosotros solicitamos participar, también lo hizo el municipio, el municipio también acá se opone a la instalación de esta minera, pero la verdad es que era como estar hablándole a unas pantallas de televisor apagadas, porque estos señores que estaban sesionando vía online, la verdad es que no escucharon nada o hicieron caso omiso, ni siquiera tuvieron la deferencia de hacer alguna pregunta o algo por el estilo, o dar alguna opinión. Solamente votaron como robot, apruebo, en este caso por un proyecto minero extractivo, y nos dejaron a nosotros todos colgados y muy muy molestos por la forma en que se había resuelto esto. Una vez que aprobaron, a nosotros nos invadió una profunda amargura, pero junto con eso mucha rabia, mucha molestia, mucha indignación, y decidimos hacer una manifestación, aunque fuera simbólico, teniendo en cuenta de que en nuestro pueblo hay muchos adultos mayores y estamos en esta situación de pandemia. Y dijimos, bueno, hagamos algo que sea demostrativo, ¿cierto? Y que podamos sacarnos esta rabia que tenemos por estar vulnerando nuestros derechos. Y nada, pues, dijimos, aunque seamos 20, lo haremos. Y resulta que llegaron 600 personas. Habían personas de todas las edades, todos cubiertos con mascarillas, con overoles. Nosotros teníamos unos fumigadores, digamos, con un amonio cuaternario. O sea, tomamos todas las medidas para que la actividad se realizara en completa control, digamos, de lo que era esta situación de crisis de salud. Y nada, pues nos manifestamos, llegaron grupos, bandas, tincu, de todo. Era un pueblo manifestándose, como siempre lo hacemos, de manera pacífica, con mucha alegría, con muchos colores, con nuestras banderas, con nuestros lienzos, nuestros gritos, y también expresando nuestra rabia. Y al principio llegó un camión de militares que quiso imponerse en la situación, pero fueron, diría yo, democráticamente expulsados, porque cuando el pueblo manda, los demás tienen que obedecer. Posterior a eso, el día domingo, estoy hablando del domingo 26 de abril, se había autoconvocado por un grupo de vecinos a hacer una manifestación en caravana de automóviles. A las 4 de la tarde, saliendo desde la plaza de Putaendo, y se dio una situación bastante llamativa, ya que 15 minutos antes de que se iniciara la actividad se llenó de carabineros y de camiones de militares en la plaza, acordonándola y cercándola, una situación que nosotros nunca acá habíamos vivido. Nosotros somos un pueblo chico, 17.000 habitantes, y en plena crisis del estallido social hicimos marchas de 2.000 personas. Nunca hubo un saqueo, nunca hubo ningún problema, y porque la gente, todos nos conocemos, todos de acá, así que no es el daño que se hace a la comunidad. Sin embargo, llegó este despliegue policial, rodearon la plaza, la coordinaron y según ellos para hacer un cordón sanitario, pero resulta que los únicos vehículos que fiscalizaban y personas que les tomaban, hacían control de identidad y además le percusaban parte, eran aquellos que tenían sus vehículos pintados y con banderas con consigna en contra de la gran minería. Si eso es sanidad, la verdad es que no se entiende. Alguien tenía problemas de sanidad mental, porque se hacían esa interpretación, la verdad es que no era lo que correspondía. Igualmente, como ellos no son de acá, nosotros el día siguiente, una vez que ellos se fueron el día lunes, salimos en caravana. Igual, si nosotros todos vivimos equipos, así que apenas se fueron, nosotros salimos a manifestarnos, a hacer lo que teníamos que hacer, y nos paseamos por la ciudad, ¿cierto? Entregando información, tocando nuestras bocinas, la gente salía a las puertas a tocar sus cacerolas, así que la manifestación se hizo igualmente, porque la verdad es que este proyecto minero no tiene licencia social para instalarse. ¿Y en qué consiste esta mina? Esta es una mina de cobre y molibdeno, que es a rajo abierto. Eso significa que es un hoyo como el de Chuquicamata, que se va a instalar en un sector que se llama Las Tejas, que y en el centro del lecho del río Rocín. El río Rocín es el principal afluente del río Putaendo, un río que ha sido declarado agotado desde el año 2004 por la Dirección General de Agua y que hoy día apenas alcanza para el uso de bebida, digamos, para consumo humano y para riego. La verdad es que aquí hay situaciones dramáticas de los pequeños agricultores, hay viejos que están teniendo 8 o 10 minutos para regar cada 8 días, y con lo cual han tenido que decidir cuáles son las hileras que van a seguir manteniendo y cuáles son las hileras de plantaciones que van a tener que sacrificar. Es una situación dramática. Venimos viviendo una situación de escasez hídrica ya hace 11 años. Este último año ha sido, la verdad es que el más duro. Por todo ha sido conocido la gran cantidad de los miles y miles de animales que han fallecido producto de la situación de sequía. Además de ser agrícola, esta ciudad es ganadera, mucho ganado caprino, gran productor de quesos de cabra, y sin embargo todo eso este año no ha existido. Entonces el río está trayendo entre 400 y 500 litros por segundo, y con eso alcanza justo para regar y en las situaciones dramáticas en las cuales les estaba describiendo recién. Se instala esta minera ahí en esa situación, con que nos genera una merma del 20%, eso es fatal para nosotros. Y sabemos que una mina a rajo abierto no tiene ninguna posibilidad de controlar la situación del punto de vista hídrico, la intervención va a ser mayor, es fatal. O sea, nuestra lucha, como nosotros la hemos definido desde ya hace 5 años, es por la vida de Putaendo. Ellos argumentan de que van a generar fuentes de empleo. La verdad es que en este momento, para los 350 sondajes que van a realizar, apenas generan 60 empleos. Y de todo eso, la mayoría van a ser de gente de afuera. Ustedes, en general los nortinos, ¿cierto?, saben lo que significan estos proyectos mineros, que la gente que llega a trabajar en las minas son de afuera. Y además, encareciendo todos los mercados, ¿cierto?, suben los productos, todos los servicios básicos y todo eso, y además cambiando las formas de vida. Este es un pueblo campesino, tranquilo, muy tranquilo, muy seguro además. Y la verdad es que la llegada de gente de afuera masivamente y además de condición de minero que no genera ningún arraigo con las comunidades, va a cambiar dramáticamente la situación de vida que nosotros tenemos acá, y eso es una de las cuestiones, es una de las tantas razones por las cuales no queremos que este proyecto se llegue a instalar en 5 años más. Y si no queremos que se instale en 5 años más, no queremos que hagan sondaje, así que nuestra decisión es que ellos no van a pasar. Bueno, agradecemos a Alejandro Valdés del movimiento Putaendo Resiste. Si ustedes quieren conocer más, tienen su Facebook, Putaendo Resiste, ¿cierto? Realmente para que puedan conocer la lucha y cómo están viendo. Y ese es un ejemplo de cómo en época de pandemia siguen avanzando estos proyectos de inversión, a pesar de las limitaciones que tenemos como para participar en los espacios tanto de participación ciudadana como consulta previa indígenas. Y para finalizar, queremos compartir con ustedes la información que nos hicieron llegar sobre las ollas comunes en Arica. El día martes nos cuentan que en Azola con Capitán Ábalos va a haber una olla común allá para la población de los industriales. El día miércoles en Eugenio Guerra con Picasso, en la población Tucapel 8. Y el día jueves una olla común en Copa con Gonzalo Cerda, población San José. Además, pueden acudir todas las personas que quieran y quienes quieran colaborar también, todos bienvenidos. En esos días, en esos puntos de comida a la 1 de la tarde, se pueden recibir legumbres y abarrotes o la ayuda que ustedes quieran dar para estas ollas comunes que realizan diferentes organizaciones territoriales, asambleas, ¿cierto?, de Arica, de forma voluntaria. Y también nos dicen que hoy día tienen un plato único a beneficio de las personas que están presas por la revuelta de octubre, ¿cierto? Desde octubre. Y hoy día tienen fideo al pesto y hamburguesas de lenteja más ensalada, 2.000 pesos el plato, 500 pesos el delivery. Y pueden ustedes pedir al 569731-75805. Este es el teléfono donde ustedes pueden pedir o colaborar también con este plato único solidario. Y ya para finalizar, como siempre, mencionamos algunas emprendedoras, mujeres de la Asociación de Mujeres de Pueblos Originarios, de la coordinadora, la Asociación de Mujeres de Pueblos Originarios de Arica y Parinacota. Por ejemplo, la señora Cristina Aguirre, ella realiza manualidades, quienes quieran hacer un regalo, por ejemplo, Pueden llamarla al 9931-15625. Y también la señora Doris Flores, que también realiza manualidades. Ustedes, si quieren ver, ¿no?, algún regalo, algún adorno para la casa, ¿cierto? El celular de ella es el 99417-5143. De esta forma nos estamos despidiendo, ¿cierto?, de este programa de Radio Baile, que tuvimos harta información, vimos la situación de los migrantes, revisamos cómo se hizo nuestra campaña de los pueblos contra el COVID y revisamos qué es lo que está pasando con los proyectos de inversión que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, y conocimos el caso de la localidad de Putaendo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Jique Sin Cama, Tupananche Escama. El movimiento aquí, los callejeros uniendo fuerzas con los hermanos cocaeros. A mi pueblo nadie lo para, aquí está para defender el originario quecho y aymara, bla bla. Marinelli, quecho. Minca Minga, nuestro yu. Encuentro nuestro territorio, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Ay, ay.